FM Riachuelo 100.9, todas las voces en el aire de la boca. 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas, ni internet ni gas. La dignidad, la plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan? FM Riachuelo, sí. Barrio Adentro, programa número 19, domingo 20 de noviembre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! 20 de noviembre, Día de la Soberanía. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Leo, Valeria, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, Lito, ¿cómo te va? Bueno, calor en este estudio, cada vez hace más calor. Estamos ahí tratando de que la logística pongamos un ventilador. Por ahí anda la Tana hoy operando y Darío en el apoyo logístico de la Tana. El apoyo logístico de la Tana. Bueno, un día particular, porque si bien es el Día de la Soberanía, vamos a intentar no hacer un programa que, reivindique la soberanía de manera patriotera. Vamos a tratar de charlar, de conversar, de analizar entre todos el Día de la Soberanía, pero a la vez en el marco de un contexto actual, digamos, de cómo hoy transita la Argentina, en el marco también de cómo está viviendo el mundo y la región estos tiempos, ¿no? Así que vamos a empezar recordándole, Leo, a los oyentes cómo se comunican con nosotros. Sí, por teléfono al 4301-6451. Por correo electrónico a fmriachuelo@gmail.com, por Facebook en fmriachuelo.com, y también pueden visitar nuestra página web a www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Si quieren mandar un mensajito de texto al celular es el 15 5451 2139 y pueden visitar nuestra página web, que en realidad es un blog por ahora, www.barriodetroargentina.blogspot.com. Repito el equipo: Valeria Chatarra en la producción, Leo esta vez no solamente en la producción sino también en el micrófono, la Tana operando, Darío haciendo apoyo logístico y Lito dicen por ahora que conduzco este programa. Bueno, vamos, Tana, tener el aire es tuyo. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, la pucha con los ingleses, quién los pudiera, pudiera, que lo tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. A ver, che, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia, de estos 200 años de este bicentenario, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra acompañados por buques mercantes, porque en realidad venían en nombre del libre comercio, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional y no en lo que es y siempre será un río de la nación argentina. Pero iban por más, querían también, para poder transformarlo en internacional, separar a las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones, para conformar la República de la Mesopotamia. Entonces el río iba a ser internacional y nosotros íbamos a ser menos, más chicos. Pero en esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses. Venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados comunitarios que habían emigrado a Montevideo y venían en las mismas naves que iban a invadir su tierra, su patria. Y siempre me preguntaré, ¿por qué en la escuela siempre nos han enseñado con muchísimo detalle cada una de las batallas, cada una de las campañas en la que nos permitieron liberarnos del yugo español? Y sin embargo, se ocultó deliberadamente durante 2 siglos todas las luchas que se dieron contra otros colonialismos que aún subsisten, como por ejemplo en nuestras Islas Malvinas. Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones. Será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos, porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de otros. Por eso quiero saludarlos a todos en este 20 de noviembre, que sea símbolo de unidad nacional, pero también de dignidad y soberanía para defender a la patria. ¡Viva la patria! Bueno, claro, está buenísimo el discurso. Está claro que estamos viviendo una oportunidad histórica. Es cierto que en la región de América Latina se está viviendo un proceso de fuertes transformaciones sociales, yo diría revolucionarias, y que la Argentina en los últimos años es parte de ese torrente de países. Por lo tanto, escuchar a Cristina Kirchner hace un año atrás, en la recordación de también el Día de la Soberanía, nos pone frente a esta situación, a este contexto. Pero ¿cómo obviar que esta semana transitamos momentos realmente duros? Todavía faltan batallas por librar. Una de esas es cómo están enquistados en muchas de las provincias grandes feudos que, lejos de hacerse pasar por seguidores del proyecto nacional, transformador, latinoamericanista, en realidad lo único que son, eso, feudos que siguen gobernando a costa de su poder económico, de su poder financiero, de su poder sojero y de tener todo un aparato represivo en contra de los sectores populares. Esta semana, como decía, estuvimos acompañando a los compañeros que vinieron de Santiago del Estero, compañeros del Mocase, que vinieron a repudiar, entre una de las tantas acciones que hicieron en carácter de repudio, a las puertas de la casa de la provincia de Santiago del Estero. También, junto a otras organizaciones que acompañaron una delegación que luego entró a la casa de la provincia. Ayer sábado, también estuvimos a la mañana con ellos en la reunión habitual que hace Carta Abierta, en donde llevaron el problema y qué bueno, también Carta Abierta tomó el tema, recogió el guante, hizo una muy fuerte declaración y también un fuerte respaldo a la lucha de estos compañeros. Yo decía ayer, estos compañeros son los que hacen patria todos los días. Estos compañeros son a los que hay que destacar a la hora de recordar el Día de la Soberanía. Por eso hoy en el programa Barrio Adentro queríamos charlar un rato, queríamos conversar, intercambiar con él, con un referente del Mocase, con un referente del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, con un compañero que se llama Adolfo Farías y lo tenemos conectado en el teléfono. Adolfo, ¿estás ahí? Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va, compañero? Un gusto tenerte y bueno, queríamos que nos hagas una descripción de cómo están viendo, cómo ves vos los hechos, una breve descripción hasta acá y cómo piensan seguir. Sí, primero, ante todo, un inmenso agradecimiento de todo el movimiento campesino de Santiago del Estero, del mismo movimiento nacional campesino indígena que nosotros somos parte, por ese compromiso de estar siempre en la lucha y por la seriedad de lo que ustedes van construyendo y que a la hora de salir a la calle siempre son los primeros que están cuando hay una injusticia y un crimen causado por algunos gobernadores, en este caso Zamora, que se opone a una realidad que va caminando distinto a un país que tiene una mirada y un horizonte distinto al que tenía el menemismo o el juarismo, ¿no? Decime, Adolfo, ¿cómo están los compañeros? Vos estás en Buenos Aires estos días haciendo todas estas gestiones y esta organización también, de alguna manera, de la solidaridad, como bien decías. ¿Te estás comunicando con los compañeros allá? ¿Cómo están allá? ¿Cómo sabemos que ya se ha dado el entierro del compañero? ¿Cómo están? Sí, mira, después de lo que aconteció el miércoles 16 a las 3 de la tarde, el asesinato del querido compañero, hermano Cristian, ustedes bien lo saben, estuvimos movilizando en Santiago, ustedes también estuvieron movilizando junto con nosotros acá en varias provincias, en el Chaco, en Mendoza, Córdoba. Lo que se ha ido logrando después de todo eso ha sido pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos que han detenido a cuatro, al actor material del disparo y a otro que lo estaban encubriendo, Y también hay pedido de detención para el empresario Sicioli, que yo bien compartí ayer. Él viene de la sociedad rural, con sus ambiciones de, y que bien no siempre cabe recordar lo que fue la 125, ¿no? Cómo salieron a bloquear el país hasta darse el lujo de tirar alimentos en la ruta. Entonces, en ese sentido, nosotros avanzamos en un avance interesante, pero también es la parte de la lucha nuestra, tiene que ver con la lucha de todo, y ustedes están incluidos en este camino, en este horizonte de lucha. Y lo que sí, nosotros ayer en Santiago estuvimos reunidos y estamos, para el viernes vamos a estar movilizando de nuevo, ¿no? Porque creemos que Zamora se tiene que hacer cargo y debe dejar de decir mentiras y hacerse cargo de si de verdad piensa que hay un proyecto o un cambio de horizonte desde la mano del gobierno, desde Cristina, que tiene que ser serio y tiene que ser coherente y no debe seguir mintiendo para seguir obteniendo recursos, ¿no? Decime, Adolfo, nosotros, sin conocernos en realidad, ayer cuando nos vimos en Carta Abierta, decíamos, nos une el haber sido aquellos que hace casi 20 años, en el 90, cuando teníamos que pelear contra el hambre, resistimos insurrectos a esas políticas que hambriaban a nuestros pueblos. Hoy, para nada, nosotros sentimos que este tiempo nos viene de regalo. Nosotros somos, de alguna manera, artífices de este tiempo. Pero las luchas sociales tienen que ver mucho con lo que está aconteciendo hoy, claro. Sí. Así es. Digo, pero vos sabés que yo sentía ayer cuando te escuchaba hacer una tan clara descripción de los hechos que nos sorprenden, que hace mucho tiempo viene pasando y ustedes vienen denunciando, pero como algunos kilómetros, algunos miles de kilómetros, gracias a que todavía tienen mucho poder, gracias a que los grandes multimedios ocultan la situación, hace casi invisible la lucha que ustedes vienen llevando adelante. ¿No te parece que de alguna manera este debe ser un eje a que ustedes tomen y que todos nos demos una mano para que se conozca mucho más la lucha de una cantidad de movimientos como los de ustedes que vienen hace mucho peleando y que pelean contra estos feudos impresionantes que evidentemente están dispuestos a todos, ¿no? Sí, mira, hay una distorsión muy grande de la comunicación. Y nuestra lucha política con el agronegocio, con la minería, y con el, y no escapa del foco que nosotros, la cabeza de todo esto es Clarín, digamos, la Nación, ¿no? Que son quienes se encargan de distorsionar y decir mentiras. Entonces, en ese horizonte, con todo lo que tiene que ver con la ley de medios, nosotros estamos más que convencidos que hay que juntar fuerzas y hay que derrotar estos grandes monopolios para poder dar un salto cualitativo, porque ahí es donde está la extorsión y ahí es donde está la mentira más grande, sin ir más lejos. Nosotros acá tenemos, digo nosotros porque tiene que ver con todo el idiota de Macri, que todo el tiempo con la cuestión de inseguridad lo que hace justamente es poner en peligro toda una construcción que se viene haciendo, que es distinta. Sí, yo coincido con lo que planteaba Revolucionaria. Che, Adolfo, ¿cómo ustedes llevan adelante las tareas? Digo, porque mucha gente no conoce el accionar de ustedes, ¿no? ¿Y cómo son las actividades cotidianas del MOCASE? Nosotros en la zona de Solo de Santiago somos aproximadamente 10.000 familias organizadas. Nosotros tenemos emprendimientos productivos de todo tipo, ¿no? De fábrica de dulces, escabeche, tenemos radio. Y después hacia adentro tenemos escuela de agroecología, tenemos la universidad campesina que estamos construyendo. Y hacia adentro nosotros funcionamos a través de asamblea, organización de comunidad y las centrales que lo llamamos, y los secretariados que se hacen cada dos meses. El funcionamiento nuestro es todo asambleario. Y después, hacia adentro las comunidades, hay una diversidad de producción y tiene que ver con los lugares a donde de cada central, ¿no? La producción en el caso donde fue asesinado Cristian, por ejemplo, es más dedicada a la producción de cabrito, ganadería en pequeña escala. Entonces, son montes muy codiciados. Y después, en la zona más sur, nos dedicamos a la producción de maíz. Hay un intercambio muy fuerte de producción. Y tenemos varias cosas, ¿no? Como las carnicerías propias, como te comentaba, entonces que a donde el precio de la carne, por supuesto, es muy muy inferior al precio que está para que toda la población pueda alimentarse, digamos, y comer carne. Cumpa, y para, digo, también, ¿no? Para que en esto de que se conozcan muchas más cosas, esto que ustedes hacen casi debería ser un ejemplo para muchos que no les llegan ni a los talones, a la capacidad de lo que ustedes hacen y a los valores que ustedes infunden en el trabajo cotidiano. Pero si esto es tan así, entonces, ¿qué intereses tocan ustedes con lo que hacen? Bueno, los intereses que tocamos es lo que vos planteabas, que es un cambio de horizonte en lo político, y que en este sentido hay muchas políticas que van haciendo ese cambio de horizonte, ¿no? No podemos nosotros, por ejemplo, por mencionar una, digamos, lo que la jubilación, la asignación, hay cosas que son realmente, en el caso de Santiago, yo le compartía, los compañeros del MOCAF, nosotros manteniendo toda nuestra autonomía y haciendo una lectura de que el proceso que está dando es inmenso, las comunidades cuando fueron las elecciones, los compañeros, hasta el que menos, si quiere hacer un proceso de formación política distinto, decía, nosotros tenemos que garantizar que Cristina siga. Entonces vos imaginate todo el debate y discusión política, pero a eso nosotros le incluimos nuestras banderas de lucha y nuestros proyectos políticos, que es la soberanía alimentaria, que es distinta a la del agronegocio, ¿no? Yo me imagino, Cristian, Valeria te habla, que el vecino de La Boca que está escuchando algunas palabras quizás no las llega a entender o no entiende el alcance. Estamos hablando de feudo, de agronegocio. Y me imagino que durante estos días, después del asesinato de Cristian, habrá escuchado que Jorge Sicioli es un empresario sojero santafesino que envió a su matón, a Javier Juárez, que aparentemente está detenido ya, que disparó contra Cristian y le dio muerte, pero que también hirió a César Godoy, que todavía está internado en Santiago, y no entiende por qué Jorge Sicioli puede ser el autor intelectual de este asesinato. ¿Qué es lo que Cristian defendía que Jorge fue capaz de arrebatarle la vida por eso? ¿Me explico lo que te pregunto? Es algo muy básico, mira. Pero... Sí, no. Pero para quienes estamos en Buenos Aires, a veces las luchas del interior se nos escapan un poco. No, mira, ya de los años, del año 90, solo para que se entienda, la época de Menem, que vendió, casi no vende a todos, digamos, y casi, no sé si no nos vendió a todos y después tiene que recuperar todo eso, es la lucha muy fuerte por la defensa del territorio y de las tierras. Uh-huh. Ahí donde fue asesinado el Cristian, son 2.000 hectáreas con 50 familias, a donde se dedican a la producción. Entonces ahí, a ver, nosotros lo que tenemos que, también, yo ¿te acuerdas lo que fue la 125 cuando muchos salieron a golpear las cacerolas porque pensaban que era el campo el que estaba en la calle, el campo profundo? Nunca estuvo el campo profundo. Fueron las grandes transnacionales que acompañaron todo este proceso, de la sociedad rural, la Federación Agraria, la CONIAGRO, que nosotros, en este caso, el asesinato de Cristian tiene que ver con todo este proyecto que ellos quieren instalar, digamos, y que está muy latente en los territorios. Entonces es una disputa de dos modelos, si se quiere decir, de sociedad. Uno que piensan las grandes, la sociedad rural, las transnacionales, y otro que estamos pensando, me parece, del conjunto del país, ¿no? Seguro. Decime, ayer hablábamos, Adolfo, cuando planteamos la posibilidad de armar una gran delegación, una comisión de 100 o 150 personas de distintas organizaciones para ir a llevarle la solidaridad allá, hacia Santiago del Estero, ¿no? Donde están los compañeros todos los días, que el día lunes a las 10 de la mañana hay una reunión en Piedras, en la CTA de Piedras al Mil, para ver el plan de lucha. ¿Ustedes van con alguna idea ya establecida? No, mira, lo que tengo para compartirte es que ayer se estuvo reunido y se acordó el viernes de esta semana, de la semana que viene, movilizar en Monte Quemado. Entonces ya vamos con una propuesta concreta, sí. Bien. Bueno, Adolfo, un gusto. Como nos escuchaste ayer, nosotros a la vez entendemos que está en marcha una operación destituyente, que nuevamente la derecha está intentando con estas cosas de tironear al gobierno nacional hacia la derecha, que se gobierne con lineamientos de derecha, presionar a este gobierno a que entonces está todo bien y se pueden matar dirigentes populares y puede haber feudos que funcionan con autonomía de la lógica del gobierno nacional, que se pueden desestabilizar el dólar. Bueno, todas estas cosas creemos que tienen un hilo conductor con estas nuevas maneras de neogolpismo, de maneras de tratar de golpear a gobiernos que alcanzan un alto nivel de popularidad y que ese nivel de popularidad y de adhesión en el 54% de la elección más próxima tiene que ver con la apuesta a la transformación, con que vamos por todo lo que falta. ¿Ustedes lo ven así? No, a ver, creo que la reflexión política nos parece importante y que pasa por ahí. No, después vemos que más allá, solo para agregar, porque coincidimos con lo que estás planteando, tiene que ver con nuestro análisis, con nuestra contextura de cómo nosotros analizamos hoy la coyuntura y cómo me parece que no que hacen las hipótesis, sino en las cosas concretas que van sucediendo. El mensaje más que todo para que, yo no sé si decirle a la izquierda, ¿viste los partidos de izquierda que se dejen de romper la bola y que se pongan a laburar? Porque los cuestionamientos que hacen no ayuda a que haya una construcción seria. Entonces, me parece que hay que ser muy ético y muy coherente en lo que se va haciendo y se va reflexionando. A ver, si al gobierno hay que plantearle cosas, hay que plantearle con propuestas, y nosotros lo que vamos realizando y vamos haciendo eso. Nosotros creemos que la estructura de la producción hay que tratar de ir haciendo una transición, y lo planteamos porque creemos que hay que ayudar a que eso pase, ¿no? Y que eso se dé, porque las responsabilidades son de todo lo que creemos un cambio o un mundo diferente, ¿no? Bueno, gracias Adolfo, la verdad que sí, que está claro que los cambios y las transformaciones no van a ser sin resistencia de quienes tuvieron siempre el poder, no van a dócilmente aceptar que se puede vivir de otra manera. Así que tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos y tenemos que ser conscientes que las cosas que queremos las vamos a tener que conquistar, no nos la van a dar así nomás porque las pidamos. Así que el lunes, Adolfo, estaremos acompañándolos también en la reunión de Piedras en la CTA. Vamos con esta propuesta de que se arme una delegación de 2 o 3 micros con dirigentes y distintas organizaciones para ir hasta allá a llevarle la solidaridad a los compañeros y establezcamos también mejores maneras. Digo, vos me decías que tienen una radio. Creo que en el transcurso de la semana... ¿Cómo? Cuatro radios. Bueno, tenemos que poder articular para que el tema y la lucha de ustedes esté mucho más presente acá en Buenos Aires, porque muchas veces se quiere ser solidario con estas peleas, pero la verdad que estamos bastante desinformados muchas veces. Dale, dale. Tenemos uno de los programas que sí salen por internet que se llama Un Gomerazo a tu Memoria, y después tenemos cuatro radios, es una lucha muy fuerte también por todo lo que fue la ley de medios, así que a mí me parece que hay que unificar la fuerza porque no hemos derrotado todavía a los grandes monopolios, ¿no? Ahí está, ahí está. Te dejo escuchando un tema musical de Barrio Nuevo, de Rally Barrio Nuevo. Oye Marcos, que lo invita a Marcos a el ir a Santiago del Estero. El martes va a estar por acá el rally, así que estaría bueno. Y te quedás en línea con la producción para ver cómo seguimos informando la lucha de ustedes. Un abrazo grande, Adolfo, y saludo a todos los compañeros. Por todo ese esfuerzo y ese compromiso militante. Gracias. Venite para Santiago, tómate unos días y vente pa' aquí, tómate unos días y vente pa' aquí. Oye Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor, pero tengo el anhelo

nos estamos muriendo de calor, estamos empapados, no anda el ventilador y todavía no pudimos poner el aire acondicionado. La verdad, un poeta, Leo, este cálido estudio. Bueno, día nublado, sí, esta linda ventana que tiene el estudio nos permite ver este domingo, que se ve bastante poca gente moviéndose por la calle. Estamos llevando adelante un programa en donde intentamos transitar el Día de la Soberanía metiéndola en el contexto de la realidad que nos está tocando vivir. No queremos hacer una hermosa fotito de Villique, una de esas fotitos que a veces algunos que cuentan la historia la cuentan tan linda que parece que está todo bárbaro, que está todo bien, que no había intereses, que está todo fenómeno. Bueno, después de lo que contaron los compañeros, está claro que hay muchos intereses y que para ir hacia esa segunda y definitiva independencia por la que estamos peleando, sin ninguna duda, todavía quedan muchas batallas por librar. Otra de las batallas que tenemos en puerta y que seguramente contra Mauricio Macri, este Mauricio con M de muerte, este Mauricio Macri con M de miseria, este paladar negro de la derecha, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, no solamente de la Argentina, un exponente que muchos de la derecha de Latinoamérica lo toman como referente, un Macri que es el que dijo no hace mucho tiempo atrás que su modelo era Uribe. Bueno, este es el que encabeza una batalla muy fuerte contra la educación. Tiene claro que golpear a la educación es golpear un pilar fundamental para las transformaciones democráticas, para la soberanía, para la liberación de nuestros pueblos. Por eso, este gobierno de Macri apunta contra la educación. Y en este momento, queremos conversar con una entrañable compañera para que nos dé una opinión desde la educación, cómo se transita el Día de la Soberanía. Hola, Elida, ¿cómo estás? Hola, Lito, ¿cómo estás vos? Bien. Muy bien, acá pensando realmente que a este modelo que quiere imprimir Mauricio Macri, que es un modelo de transmitir la educación a través de un manual que lo elaboran las editoriales extranjeras, entonces ese manual se pasa a los chicos, después se toma una evaluación en base a ese manual y cierra perfectamente el círculo, dejando afuera a los que no pudieron entender ese manual, los que no pudieron cumplimentar meritocráticamente ese manual escrito desde afuera, implementado con la educación bancaria, que era la que no quería Paulo Freire precisamente. Entonces, nosotros pensamos que a ese modelo hay que oponerle directamente otros conceptos, que son los conceptos humanizantes, los conceptos que no sean autoritarios, que no sean, sino que realmente no los que reflejen pruebas. Nosotros también queremos calidad en la educación, pero queremos una educación crítica, queremos una educación que refleje la realidad social de nuestros estudiantes. Para este modelo nosotros hablamos de soberanía cognitiva, es decir, de un pensamiento superador en el que ingresen todos, en el que se acepten las diferencias, en el que no quede afuera nadie. Esa es la idea, y para eso, en eso estamos, ¿no? Pensando en esta buena educación, en para qué queremos educar, en un proyecto emancipador realmente. Elida, y lo que no se dice tampoco es que estos manuales que con los que evalúan a nuestros chicos están hechos en el primer mundo, ¿no es cierto? Donde les aseguran a los pibes edificios en condiciones, profesores bien pagos, que eso también es calidad educativa, ¿no es cierto? Claro, condiciones de trabajo, pensar las condiciones de trabajo, pensar lo que se cobra por salario, pensar que haya un presupuesto para educación acorde. Eso es lo que estamos pidiendo, pero para todos, para los estudiantes, para los maestros, para la infraestructura de las escuelas. Esto es lo que realmente hace crecer la educación y mirarla con una visión nacional y latinoamericana, por supuesto, no desde los manuales del primer mundo ni de pruebas estandarizadas que remiten a dejar afuera a un montón de gente. Acá no tiene que quedar nadie afuera. Acá somos todos, somos los que estamos, y todos tienen que ingresar. Y queremos calidad para todos ellos, pero pensando en otra manera de educar, en transformar, en cambiar un montón de cosas, y en este cambio, un cambio muy rico, pero un cambio emancipador, un cambio pensando en una mirada de Latinoamérica, de Argentina, como productora de conocimiento, pero de conocimiento válido, real, ¿no? De acuerdo a esa, a las diferencias que existen en los barrios también. Todo eso queremos integrar y ver la vida en las instituciones educativas también, para que crezca la vida y no la muerte de dejar afuera a nadie, la verdad. Bueno, justamente todo esto lo puede asegurar la educación pública, que es la que están saliendo a defender los docentes y la sociedad en su conjunto también. Y vos justamente hablabas de los barrios y vos trabajás y educás en el PAEBIT. ¿Qué es el PAEBIT? ¿Qué asegura el PAEBIT? Y el PAEBIT es un programa de alfabetización y trabajo destinado a adultos. Es un programa que nace en el 86 con el primer programa de alfabetización que hubo acá, y que fue creciendo muchísimo porque cada vez en los barrios se acercan los jóvenes que son expulsados de las escuelas medias. Uh-huh. Y no solo de las escuelas medias, de las escuelas primarias, perdón, no de las escuelas medias, porque nosotros damos educación primaria para adultos. Esos chicos que están expulsados o que no se animan a entrar en esas escuelas porque el formato de esas escuelas va a hacer que probablemente queden afuera o no puedan ingresar, entonces tienen las puertas abiertas en otros programas que van a atender a sus diferencias con calidad, con la misma calidad educativa o más, pero pensando en que haya un pensamiento crítico, autonomía, que se reflejen sus realidades, que se pueda considerar no solo el aspecto intelectual, sino el decir, el hacer, el sentir integrador, es decir, una educación integral. El PAEBIT tiene más de 60 y pico de centros, casi 70, y uh-huh. está distribuido en todos los barrios, sobre uh-huh. todo está en barrios, en barracas, en Retiro, en las villas de emergencia, en sectores populares, como estoy yo en La Boca, uh-huh. y en muchos barrios, en barracas, en muchísimos barrios ocupando toda la capital. Bueno, los alumnos que nosotros vemos que vienen a asistir a tus clases, la verdad que es un gusto escuchar tus clases, ver cómo trabajas con ellos. Sinceramente ahí todo lo que vos decís, la igualdad, la oportunidad que no se le pudo dar en este sistema que tenemos nosotros con muchas falencias, pero que hoy por hoy asegura que aquel que quiera se pueda acercar, pueda inscribirse, pueda educarse gratuitamente. Que sabemos que en otros países de Latinoamérica, como vos decías, esta lucha todavía existe, como en Chile, como en Colombia, que por suerte esta semana los estudiantes lograron bajar la ley, pero que en la ciudad de Buenos Aires estamos peleando contra alguien que nos quiere sacar la forma democrática que tenemos los docentes de elegirnos y de lograr ascender y de llegar a los cargos sin amiguismos, sin ser el conocido de alguien, sino porque estudiamos, porque nos formamos y porque entonces nos merecemos estar frente a un grado. Sí, realmente sí es así. Además, una realidad en cuanto a un proyecto colectivo que admite y celebra la existencia de múltiples culturas, de múltiples formas de pensar, de diferencias, de nacionalidades, porque acá vienen chicos, vos lo has visto, yo tengo una multiculturalidad, desde chilena hasta peruana, boliviana, están casi todas las naciones y de edades también, ¿no? O sea que eso es una variedad muy rica, a veces no es fácil articular esas diferencias, pero realmente se enriquecen muchísimo, se llevan todos muy bien, se ayudan, es muy rico el grupo. Y es muy rico articular esas diferencias, por eso aterra el pensar que el más débil pueda quedarse afuera o que se integre solamente en base a un proyecto que tiene que ver con la competencia, el mérito, el ser más que el otro, en vez de trabajar cooperativamente en conjunto y ayudarse y ser solidarios. Y el achicar el Estado, que es el que asegura la igualdad, ¿no es cierto? La igualdad de inclusión, la igualdad de... Exactamente. Nosotros entendemos que es que hay una injerencia para achicar la escuela pública, para desintegrarla. Pensamos que eso no es positivo, que al contrario, la escuela pública es la garantía de la igualdad, es la garantía de la gratuidad, es la garantía de proyectos superadores, es de ahí donde puede venir la transformación. Y en este momento, bueno, los maestros estamos pensando en esto, realmente en que no se destruya la escuela pública. Queremos una mejor educación y de calidad para nuestros pibes, por eso nos capacitamos permanentemente. Por eso estudiamos, por eso llegamos a casa y estamos hasta las 10, 11 de la noche pensando a ver qué desafíos les vamos a implementar a estos estudiantes. No qué les voy a dar, sino cómo los voy a desafiar hoy, desde el conocimiento. No un tema a dar o algo para depositar, sino otra cosa que ellos puedan integrar a su vida. Y por esto estamos pensando realmente que la escuela pública es la garantía de gratuidad y de los espacios transformadores. Y en Latinoamérica se está dando esta batalla, ¿no?, de injerencia de sistemas que quieren imponer el comercio, que quieren imponer la educación como mercadería, como mercancía, digamos, sino como derecho social a la educación. Bueno, gracias Elida por la calidez, por la pasión, por el cariño, por el compromiso con que entendés la batalla de la educación también como una parte importantísima de la militancia en este tiempo donde, cuando hoy hablamos de la soberanía, del Día de la Soberanía, la queríamos vincular justamente con eso, ¿no? Con todas las batallas que todavía falta. Que hablar de soberanía no puede ser simplemente acordarnos de que hace varios años pasó lo que pasó en la Vuelta Obligado, sino vinculado con esta segunda etapa emancipatoria que estamos viviendo y que todavía faltan muchas batallas por librar, y la que vos contaste y la que vos llevas adelante de manera militante, de manera también de honrar la vida, claramente es una de ellas. Gracias, Elida, y bueno, y nos seguimos viendo. Gracias a ustedes, porque ese también es un espacio liberador que abre las puertas a diferentes pensamientos que están en pugna con todo lo que es comercio o educación entendido como mercancía, ¿no? Gracias, Elida. Un abrazo grandísimo, un besote, y te dejo escuchando a un tema de León Gieco. Ah, me encantó, el embudo. Que cumple 60. Así es, el embudo. Bueno. Tara, el aire es tuyo. Bueno, un beso. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, autopistas de ciudad. Sin saber por qué razones, nada bien.

donde amigazos, compañerazos de la organización, como Luis Lázaro, Néstor Picones, hicieron la presentación de este libro que realmente desnuda la relación que hay entre los grandes multimedios, como en el transcurso de los 90, el poder fue entendiendo que se tenía que hacer de estos grandes medios, fue generando una colonización y una concentración de todos ellos, fue asociándose, es increíble cómo se ve la relación entre los multimedios y los ojeros y el poder financiero y el poder económico, y bueno, y cómo evidentemente en esto de las batallas que todavía tenemos por delante, la militancia debemos entender la necesidad de llevar adelante la pelea en un territorio simbólico, en un territorio de ideas, en un territorio en donde el bloque dominante nos viene ganando, porque nos termina haciendo pensar como ellos quieren. Tenemos claro que nos tenemos que ir haciendo de estos instrumentos comunicacionales para también poder aportar y luchar desde ahí en la construcción de contenidos, en elevar el nivel de conciencia. Y bueno, y esto nos parece que era importante, porque compartir con estos compañeros, que aparte de ser los compañeros que hoy están llevando adelante tareas institucionales en el marco de la comunicación institucional desde el lado popular, también son compañeros que hace 20 años vienen peleando, y que si bien la ley fue lograda hace apenas poquito tiempo por el valor y el coraje político del gobierno nacional, también es justo destacar que hace 20 años un universo muy grande de organizaciones de distinto tipo han venido peleando por la construcción primero de la ley de comunicación y luego por la aprobación de la ley. Ahora hay que ir por la aplicación de la ley. Ahora hace falta llevar adelante una política de carácter integral que vea la capacitación, la formación, el mejoramiento de equipos. Y en esto también un dato importante es que en esta semana en Perú, en Lima, Perú, en el encuentro del Consejo de Defensa Sudamericano, se logró firmar un acuerdo entre los ministros de Defensa en donde se ha constituido un convenio para armar una agencia espacial. ¿Y qué es esto? Y no quiere decir que vayamos a poner astronautas en la Luna. Lo que sí quiere decir es que la Argentina, que la región, que América Latina se prepara también para poder poner al aire satélites que tienen que ver con tener una soberanía en la comunicación y poder pensar desde nosotros mismos. Barrio adentro. La batería de la vuelta de obligado que había que debilitar a los buques mercantes, por eso las cadenas. Y mientras no podían pasar, eran atacados de las costas en una verdadera guerra de guerrillas. Tuvieron que rendirse, tuvieron que saludar al pabellón nacional con militares y pueblo, unidos en un solo fusil, en un solo cañón. Barrio adentro. Sí, claro. ¿Cómo no van a querer tapar la historia? Mirá qué ejemplos, ¿no? Mirá cómo esta historia tiene jalones de soberanía y de pueblo organizado convirtiéndose en un solo ejército. ¿Cuántos de esos escalones nos indican el camino? A veces recordar la historia no tiene que ver con un mero hecho de memoria. A veces también es mirar por dónde tenemos que seguir. Decíamos que recordar la soberanía esta vez, este domingo, no tenía que ver solamente con aquello de leer a Villiquen. Quería decir que nos pongamos en contexto de los desafíos que tenemos por delante. Nos toca, casi sin darnos cuenta, a nosotros, en cada uno de nuestros lugares, ser protagonistas y constructores de nuestro propio destino. Hoy seguramente estarán trabajando en el puente, acá cerquita, trabajadores de organizaciones sociales que conquistaron ese lugar desde la pelea. Cerquita también, la cooperativa de vivienda debe estar haciendo guardia en aquel lugar que hace años vienen construyendo, defendiendo con uñas y dientes, peleando por la vivienda. La textil, todos los días, teje, cose, borda, hace serigrafía, pero fundamentalmente diseña el futuro. Fundamentalmente piensa el porvenir. Fundamentalmente piensa en cómo construir un país y una región mucho más libre, mucho más justa. Hoy tuvimos que escuchar todavía momentos de dolor. Los compañeros de Santiago del Estero cuentan y advertimos al escucharlos que todavía falta mucho. Pero de pronto, escuchar a Cristina rememorando la historia, escuchar y poder releer ese jalón cuando en una asimetría total de fuerzas contra los imperios, el pueblo cuando se organiza, se une y se convence en que la lucha tiene el sentido liberador, pa, siempre salimos triunfantes. No será fácil, pero como muchas veces recordamos que San Martín dijo en aquel momento donde pensaba la gesta heroica de los Andes, juremos no dejar las armas hasta ver esta patria enteramente libres o morir con ella como hombres de coraje. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Recordamos que este programa repite el día miércoles a las 23 horas y el sábado a las 11:30 horas. Bueno, termina este programa número 19. Gracias a todos, gracias a los que hicieron este programa posible, el equipo de Barrio Adentro, Daniela en la operación, Leo en micrófonos y también en la producción, Chatarra y... Chatarra anda medio callado últimamente, vino de Mar del Plata, me parece que vino enamorado de Mar del Plata, me parece que anda con alguna novia, lo veo mucho hablando por teléfono. La Gallega también en la producción y yo, Lito Borello, que intenta llevar adelante la conducción de este programa. Gracias a todo este equipo que me banca, me soporta y me acompaña. Nos escuchamos el domingo que viene, 11:30 de la mañana, Barrio Adentro en FM Riachuelo, una experiencia que intenta aportar a la lucha de nuestro pueblo en esta etapa emancipatoria. Nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Chau, chau. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido,